Entramos dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio de este fin de semana, y lo cierto es que venimos comentándoselo. Una de las citas destacadas, sin duda, en la jornada de hoy llega a través de una exposición, Memoria de Paco, que rinde tributo al guitarrista Paco de Lucía, que ha recorrido diferentes puntos de toda Andalucía y que, como decimos, llega a partir de esta jornada a nuestra localidad, en concreto al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la antigua ermita del San Juan de Letrán. Se trata de una iniciativa que parte del Instituto Andaluz del Flamenco, y lo cierto es que nadie mejor, desde luego, para explicarnos en qué consiste esta exposición y además referirnos al acto inaugural de esta tarde-noche, que incluso va a contar con actuación de grandes artistas flamencos. Así que todos los detalles, ya decimos, nadie mejor para comentárnoslo que la propia directora del Instituto Andaluz del Flamenco, que además, pues seguramente lo sepan, es ubriqueña. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a María Ángeles Carrasco. Bienvenida, buenos días. Bienvenida, como decimos, a, bueno, pues, a tu casa, además, a tu localidad. Creo que vienes de ahora mismo, precisamente, hacia Ubrique, ¿no? Pues sí, así es, encantada de hacer una parada en mi pueblo con esta exposición y con la celebración del Día Andaluz del Flamenco. Y aprovechando que iba, pues voy directamente a un colegio a hablar un ratito con los niños y a contarles qué es el flamenco y contarles un poquito qué es, quién es Paco de Lucía, y invitarlos a todos para que vayan después a ver la exposición. Porque, como decimos, bueno, pues además ha celebrado en estos días, ¿no? El día 16, el Día Andaluz del Flamenco, así que una cita especial, como decimos, además para una exposición que viene recorriendo, como comentamos, diferentes puntos de toda la geografía andaluza, ¿verdad? Así es, la exposición se estrenó con la Bienal de Flamenco de Sevilla, luego ha pasado por la casa de Paco, por Algeciras, después por segunda casa, San Fernando, Jerez, los Palacios. Y tenemos también una versión de esta exposición en francés, que está haciendo una gira por toda Francia y que previamente ha estado en varios lugares de Marruecos. Coméntanos, María Ángeles, ¿qué es lo que recoge, qué vamos a poder ver desde hoy en nuestra localidad en torno a, bueno, pues nada menos que Paco de Lucía, bueno, pues todo un creador a nivel universal, ¿no? Pues sí, mira, la exposición es una exposición didáctica, ¿vale? Es mucho más que un recorrido, es un recorrido que de la vida y de la obra del artista, va a través de imágenes y a través de textos. Son 23 paneles en el que se da a conocer al tocador, a Paco de Lucía, al artista, pero también a la persona, Antonio Sánchez. Recorre toda su vida, que la iniciamos cuando él iba a cumplir 60 años y que luego, por desgracia, ha habido que completarla con, pues eso, lo que no esperábamos que fuera el final de su vida. Son 23 paneles donde vamos a ver su relación con Algeciras, su relación con otras músicas, la importancia del sexteto, los músicos que lo han ido acompañando con el jazz. Vamos a ver también su último trabajo con su dedicatoria a la copla. Y vamos a conocer pues todas sus facetas personales, y bueno, yo creo que pues eso, ¿no? Un Paco que le tenemos pues esa mirada limpia, esa mirada serena, que le gustaba mucho el cante, pero que bueno, que su timidez le hizo esconderse detrás de la guitarra, y un proceso pues de aprendizaje y de transformación, de actuaciones y de éxitos que se muestran en Memoria de Paco, desde sus inicios artísticos, como decía, con su hermano Pepe, bajo el nombre de Los Chiquitos de Algeciras, sus primeras grabaciones, sus colaboraciones cinematográficas, con su mítico encuentro con Sabicas, que marcaría un antes y un después en la vida de Paco, el recuerdo eterno a su madre, adoptando su definitivo nombre artístico, su acompañamiento a cantadores como Pericó, Mairena, Fosforito, por supuesto, su etapa con Camarón de la Isla, en fin, un largo etcétera, con una vida, yo creo que una vida y una obra recogida por su biógrafo Juan José Téllez, que también, que será él el que nos lo cuente esta tarde, que es el que tiene en la cabeza pues todo este anecdotario y toda esta vida artística, que como bien decía Paco de Lucía, necesitaría dos vidas para poder vivir todo lo que le daba el flamenco. Recordemos que María Ángeles Carrasco es directora del Instituto Andaluz del Flamenco desde junio de 2010, y lo cierto que, como además nos recordabas anteriormente, esta cita que llega en una semana, imagino, muy especial, ¿no?, para el propio Instituto Andaluz del Flamenco por la celebración este pasado día 16 de ese día andaluz, ¿no?, del flamenco. Sí, el 16 de noviembre es el Día Andaluz del Flamenco, se declaró por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el Parlamento de Andalucía, un año después, y en la misma fecha que el flamenco se declaraba patrimonio inmaterial de la humanidad. Una declaración que daba un reconocimiento de lo que ya sin duda era, pero se oficializaba el valor de toda esa riqueza, de todo ese patrimonio, de todos esos valores, y además se ampliaba pues su proyección, ¿no?, su proyección a nivel nacional e internacional. Yo creo que esta que marcó un hito en la historia del flamenco, y atendiendo a lo que significa la declaración de la UNESCO, pues el Consejo, como te decía, declaró el día andaluz del flamenco, un día que viene a reforzar, a conmemorar, a celebrar nuestra cultura, ¿vale?, a celebrarla y a reivindicar la importancia del flamenco como manifestación cultural única y múltiple, y además un motivo para continuar avanzando en su conocimiento, en su promoción, en su difusión. Una renovación de los compromisos adquiridos desde las administraciones y hemos hecho un centenar de actos por toda Andalucía, hemos recorrido las 8 provincias y bueno, casi el broche de toda esta celebración, donde hemos tenido conferencias, exposiciones, cine y por supuesto una gran cantidad de actuaciones, pues creo que el broche es esta inauguración de la exposición Memorias de Paco en Ubrique, en la que nos va a acompañar la cantaora Esperanza Fernández, que ha querido estar acompañándonos en esta inauguración. Pues precisamente, ¿no?, te quería recordar a los oyentes y hacer referencia sobre todo a ese acto en sí, porque aparte, ¿no?, de los días con que vamos a poder disfrutar de esta exposición, recuerden, hasta el 8 de diciembre, aparte de todo el contenido de esta muestra, lo cierto es que el acto inaugural en sí, bueno, pues va a ser un evento destacadísimo, por eso que nos comentabas, ¿no? Además, la presencia del biógrafo, del guitarrista y, bueno, pues en concreto, Juan José Téllez, que va a ser uno de los grandes protagonistas, como decimos, esta tarde, junto a la propia María Ángeles Carrasco, e incluso, bueno, pues esa actuación por parte de nada menos que la cantadora Esperanza Fernández, que va a estar acompañada, si no me equivoco, por el guitarrista Estefan Sánchez, ¿verdad? Así es. Estefan Sánchez acompañará a Esperanza Fernández, que serán los encargados de ponerle la nota de color, la nota musical a la inauguración de este acto, que yo espero que cuente con la afluencia de todos los aficionados y que, por supuesto, que visite la exposición a lo largo de todos estos días, porque te digo que es una exposición que merece la pena pararse, ¿vale? Una exposición didáctica que combina fotografías y textos y que merece la pena dedicarle un ratito en ese sitio maravilloso, además, en el que va a estar la exposición todos estos días. Recordemos además que, bueno, pues se han ampliado las instalaciones de lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, y bueno, pues se estrena de alguna forma a través de esta exposición, o sea, contar con esos nuevos espacios ampliados para, como decimos, esta primera cita, Memoria de Paco. Será esta tarde a partir de las 8 el evento en sí mismo, lo subrayamos, por supuesto, si hablamos de Juan José Téllez, si hablamos nada menos que de la cantadora también, Esperanza Fernández, merece la pena en sí mismo, y como decimos, la propia María Ángeles Carrasco nos va a acompañar regresando a Ubrique, donde, bueno, pues me imagino que esa mirada especial también hacia el flamenco en nuestra localidad, y también supongo, ¿no?, que son continuos los contactos con los artistas que hay aquí en Ubrique, la propia Peña Flamenca, ¿no? Así es, anoche hablaba con su presidente, con Manuel, para recordarle la cita, y bueno, evidentemente la tenía más que marca en su agenda. Hemos quedado para vernos por ahí esta tarde. Las peñas, como siempre, son un pilar fundamental para todo lo que hace el Instituto Andaluz de Flamenco, y si vamos a Ubrique no podíamos hacerlo sin contar con nuestra peña. De hecho, bueno, pues muchas citas durante estos años han ido llegando, ¿no?, de la mano del propio Instituto Andaluz del Flamenco, ¿no? Sí, fundamentalmente a través de los circuitos provinciales que firmamos con la federación, en este caso lo hemos firmado ahora en estos días, y se han aglutinado muchas de las actividades a través de la provincia para conmemorar el Día Andaluz del Flamenco. Ha sido a las peñas flamencas, en este caso, a través de esos circuitos con las ocho federaciones provinciales las que se han encargado de que el flamenco suene por toda Andalucía. Para nosotros flamenco son los 365 días del año, pero evidentemente estos días son importantes y bueno, suena aún más. Pues María Ángeles, que te agradecemos que nos hayas acompañado durante estos minutos. Recordemos que bueno, pues está precisamente, ¿no?, viajando hacia su localidad natal, está llegando hasta Ubrique, así que te agradecemos que hayas hecho además esa parada para atendernos esta tarde a partir de las 8, inauguración de esta exposición Memoria de Paco a partir de las 8 de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia, la antigua ermita del San Juan de Letrán, en un evento que por sí mismo, ya decimos, merece muchísimo la pena. 23 paneles que vamos a poder visitar, una exposición didáctica, como nos comentaba María Ángeles, hasta el 8 de diciembre, y que bueno, pues es una iniciativa del Instituto Andaluz del Flamenco. Su directora, la ubriqueña María Ángeles Carrasco, nos ha acompañado durante estos minutos, así que muchísimas gracias y bueno, nos veremos por aquí esta tarde. Así es, muchísimas gracias a vosotros por contarlo, por apoyar la exposición, y nos vemos a las 8, claro que sí. Gracias, buenos días. Buenos días.